Mientras me están enchufando, ¿enchufado estás? Anunciar que hay un par de caras nuevas aquí presentes. Nazaret apareció esta mañana. Los campistas de otros años la conocemos bien. Bienvenida, Nazaret. ¿Queréis los demás presentaros? Sí, yo soy Uso y vengo de Cuenca. Vale. Se te nota. Se te nota. ¿Con quién se curó? Muy bien. ¿Y aquí? Eduardo. ¿Eduardo de...? Es de nuestra iglesia. ¿Ah, sí? Es de Madrid. Bueno, te acompañamos en los sentimientos. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Espero que disfrutemos juntos. A mí me hace mucha ilusión este pasaje y por esto lo he guardado hasta el fin. Se me ha pedido que anuncie, que dé propaganda a mí mismo, lo que me cuesta. Parece ser que algunas personas tienen interés. Para los gustos no hay nada escrito. Tienen interés en poder escuchar más predicaciones mías. Bueno, hay sobre todo, si pones mi nombre en Google, David F. Burt, pueden salir cosas muy sorprendentes. Yo no soy el único David F. Burt en el mundo, así que tenéis que mirar bien que realmente estás conectando conmigo. Pero además hay dos páginas web que hay bastantes predicaciones mías. VCE, nunca me acuerdo si es .com o .es. .es. VCE.es. Hay más de 500 predicaciones mías, así que los que sufrís insomnio, aquí tenéis la mejor solución. Y hay una nueva página, o relativamente nueva, asociaciontimoteo.com. Ya veis que a otra persona tendría que haber dado este anuncio. Asociaciontimoteo.org. ¿Sí? Bien, este es el anuncio. Ahora vamos al texto. ¿Tú crees en la segunda venida? Sí. Porque si no, te echamos del campamento. Así que tienes que creer en la segunda venida. Pero cuando no estás en medio de hermanos que todos dicen que creen en la segunda venida, cuando estás a solas en tu lugar de trabajo, en tu pueblo o lo que sea, ¿sigues creyendo firmemente en la segunda venida? ¿Nunca abrigas dudas al respecto? A fin de cuentas, ya han pasado 2000 años y no ha vuelto. Pedro, en el capítulo 3 de esta segunda epístola, dice que vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. La vida sigue normal, y esta idea de que todo va a llegar a su fin, bueno, lo creemos un poco más después de las bombas atómicas, a lo mejor, pero realmente podemos creer que el Señor Jesús en persona va a volver. Yo pasé una crisis de fe sobre este tema cuando tenía 14 años de edad. Yo estaba enseñando una clase de niños de 6 años en la escuela dominical. Me tocó preparar una clase sobre la segunda venida y en medio de la preparación de repente me planteé a mí mismo si yo realmente creía que Jesús iba a volver y decidí que probablemente no. Por cierto, es más fácil creer en medio de una tormenta que cuando hay cielo azul. Así que gracias a Dios por esta tormenta que nos ayuda a creer. Lástima que no conocía este texto, porque Pedro está defendiendo la idea de la segunda venida de cara a los borradores. Esto quizás te sorprenda, porque según el texto que hemos leído, no habla en ninguna parte de la segunda venida. Habla de la venida en el versículo 16. Y muchos entienden que este versículo quiere decir lo siguiente. Pedro está diciendo a sus lectores, cuando os anunciamos el Evangelio acerca de aquel Jesús que nació milagrosamente, bueno, fue concebido milagrosamente y nació en Belén y vivió una vida perfecta y murió crucificado bajo Poncio Pilato y luego resucitó y ascendió a los cielos. Cuando os hemos hablado acerca de la venida de Jesús, no lo hicimos en base a especulaciones humanas, en base a fábulas artificiosas, sino en base a verdades históricas. Nosotros somos testigos oculares, presenciales de estos hechos y os anunciamos estos hechos. ¿Verdad que esto es más o menos lo que habéis entendido con esta lectura? Bueno, algunos, los demás estabais paseando por los cerros de Úbeda durante la lectura. Pero una lectura sencilla del texto parece estar diciendo esto. Pero todo cambia si entendemos que la palabra que Pedro emplea para venida es la palabra parusía. ¿Conocéis la palabra parusía, no? ¿No? Si es una buena palabra castellana, está en la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia, y es vergonzoso que en guiri tenga que venir a explicar vuestro propio idioma. La razón por la que parusía aparece en el diccionario, cuando de hecho es una palabra griega, es porque no hay ningún vocablo en español, ni en inglés tampoco, que traduzca adecuadamente esta palabra. Es un vocablo que procede del protocolo cortesano de aquel entonces y se refiere a una visita oficial, normalmente de un monarca. Si don Felipe VI fuera a visitarnos en este retiro, sería una parusía, una presencia, porque se refiere no solamente a la llegada, sino a la estancia. Por eso es un poco especial esta palabra. Pero en el uso bíblico, parusía siempre se refiere a la segunda venida. Nunca se emplea con referencia a la primera venida de Jesús, a no ser que en este mismo versículo. Pero puesto que en todos los demás usos de esta palabra se refiere a la segunda venida, lo probable, y puesto que Pedro va a abordar la cuestión del cinismo con respecto a la segunda venida de estos burladores, lo probable es que con esta palabra venida, la referencia es a la segunda venida de Jesús. Pedro entonces no está diciendo lo que antes hemos dicho, más bien está diciendo, amados lectores, cuando os hemos explicado que el Señor Jesucristo que ascendió al cielo va a volver un día, pero en su segunda venida va a volver en majestad, en la primera vino en humildad, pero en la segunda vendrá en poder y majestad, no estamos basando nuestras ideas en fábulas artificiosas, sino en qué. ¿Cuál es la base para poder creer en la segunda venida? La ascensión. La ascensión. Otros diríamos, el Señor lo prometió y yo confío en la palabra del Señor. Pero Pedro no dice ninguna de esas cosas. Él dice que tenemos dos bases firmes para creer en la segunda venida. La primera es la transfiguración, que quizás os sorprenda. Y la segunda es la palabra profética del Antiguo Testamento. Así que vamos a meditar en estos dos conceptos. No estamos siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz: este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con él en el Monte Santo. Pedro claramente está hablando del Monte de la Transfiguración. Recordaréis el episodio narrado en Mateo 17 y en los otros sinópticos. Jesús llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, subieron a un monte y allí en el monte Jesús fue transfigurado. Un poco tiempo antes, Pedro había hecho su famosa confesión en Cesarea de Filipos. Jesús había preguntado, ¿quién decís que yo soy? Y Pedro había contestado, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta afirmación la hizo en base a el periodo de convivencia que había tenido con Jesús hasta la fecha. Había visto grandes milagros y señales y supongo que los discípulos habían hablado entre sí acerca de quién es este Jesús al que están siguiendo. Y habían llegado ya a una firme convicción: este es el Cristo, el Mesías, y no es un mero hombre cualquiera. Cuando estamos en su presencia, estamos de una manera única en presencia de Dios mismo. Tú eres el Hijo de del Dios viviente. Pero esta es una afirmación de fe, basada en experiencia, pero esencialmente una afirmación de fe. Cuando los tres discípulos suben a la montaña, es como si Dios, desde la gloria, les diera una experiencia que ratificara totalmente lo que antes había sido solamente una expresión de fe. Vieron a Jesús transformado, transfigurado. Sus vestimentas empezaron a brillar, todo él empezó a brillar. Y entonces es como si la gloria Shekinah de de Dios en el Antiguo Testamento hubiese tomado posesión de Jesús mismo allí en el monte. En diferentes ocasiones, cuando la presencia de Dios se manifestaba en medio del pueblo, se manifestó en forma de una luz gloriosa, una nube luminosa. Y ahora esta clase de gloria de visual se manifestó en la persona de Jesús. No solamente esto, sino que Moisés y Elías, yo no sé cómo los discípulos supieron que eran Moisés y Elías, a lo mejor eran como los mormones con una etiqueta aquí diciendo sus nombres, pero Moisés y Elías se aparecieron hablando, conversando con Jesús. Los fariseos y otros líderes religiosos estaban ya cuestionando la ortodoxia de Jesús, estaban cuestionando su autoridad. Nosotros somos los guardianes de las Escrituras, nosotros sabemos lo que las Escrituras dicen, pero he aquí en el monte la ley y los profetas en comunión con Jesús, Moisés y Elías. Y para los discípulos fue una evidencia incuestionable de que Jesús realmente es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él es quien tiene la verdad, no los fariseos y demás líderes del país. Y luego, como colmo de la experiencia, una voz dice aquí que les llegó desde la majestuosa gloria. La majestuosa gloria probablemente no es una referencia al cielo, al lugar, sino una referencia a Dios mismo. La majestuosa gloria anunció: este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Una voz similar a la que se pronunció en el bautismo de Jesús anteriormente. Pero esto es increíble. Ponte en el lugar de los tres discípulos. Eres judío, formado en la tradición de que no hay nadie más grande que Moisés en la historia de nuestro pueblo. No hay profeta más grande que Elías. Y allí en el monte, ¡wow! Ahí están Moisés y Elías conversando con Jesús. Una pequeña puntuación. En el monte Jesús recibió de Dios Padre honor y gloria. Algunos comentaristas hablan como si en el monte la verdadera naturaleza de Jesús, la naturaleza divina, trascendió su naturaleza provisional humana, como si la gloria de la transfiguración brotara, emanara de Jesús mismo. Pero Pedro expresa muy claramente que en el monte Jesús recibió gloria de parte del Padre. Jesús, hasta aquel momento, estaba viviendo en humildad conforme a su naturaleza adámica y recibió esta gloria de parte del Padre. Bien, dice Pedro, nosotros vimos esto, nosotros escuchamos esto, escuchamos la voz, somos testigos oculares y también auditivos. No estamos basando nuestra enseñanza sobre la segunda venida sobre ideas inventadas, Estamos basando esta enseñanza en lo que hemos visto y escuchado, pero por favor, no visteis y escuchasteis la segunda venida en el monte. No, pero casi. Porque nosotros estamos esperando el retorno del Cristo glorificado, el Cristo transfigurado, si quieres. Nosotros lo hemos conocido en su primera venida en humildad, hecho nacido de la raza de Adán, a fin expresamente de poder sufrir padecimientos y muerte. Así lo hemos conocido. Pero cuando vuelva la segunda vez, va a volver tal y como los tres discípulos lo vieron en el monte. Nosotros vimos su majestad. Majestad, esta palabra en griego, casi siempre se refiere a majestad divina, a la gloria de Dios, el Rey de todo. Y nosotros hemos visto esta majestad. Ya han pasado 2000 años y no ha vuelto. Pero Pedro seguiría diciendo que la seguridad de su retorno se cifra en esto, que no es meramente un carpintero de Nazaret el que murió en la cruz y desapareció en el momento de la ascensión. Nosotros hemos visto cómo es de verdad. Nosotros hemos visto aquel, no sé cómo expresarlo, aquella, bueno, supongo que queréis que diga, aquella naturaleza divina suya que se manifestó en el monte. Y por lo tanto, sabemos que Él está en gloria en este momento, Él está transfigurado en este momento, Él es el glorioso Salvador y Señor de todo, y un día va a volver. Tan ciertamente como nosotros vimos estas cosas en el monte, Él va a volver. No sé si captáis bien la relación entre la transfiguración y la segunda venida. En principio, la transfiguración es, de todos los episodios del Nuevo Testamento, el que más se presta a ser entendido como un sueño, una alucinación, ¿no? Y me imagino que bajando del monte, Pedro se iba pinchando. Es real lo que acabamos de presenciar. Oye, Jacobo, Juan, ¿realmente habéis visto lo que yo vi? Creo que por eso mismo era importante que subieran los tres, no uno solo. Porque en el judaísmo los testimonios tenían que ser de dos o tres testigos. Aquí tenemos el testimonio de Pedro. El de Jacobo desapareció ya a principios de la historia de la iglesia porque fue uno de los primeros mártires y no tuvo tiempo material, supongo, para poner por escrito lo que él había visto. Juan, en su evangelio, dice que nosotros vimos su gloria, una posible referencia a lo que vieron en el monte. Y en su primera epístola dice, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos acerca del verbo de la vida, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Él quizás no esté hablando explícitamente de la transfiguración en este texto, pero sí que está diciendo, el evangelio que predicamos se basa en lo que hemos visto y oído, el mismo énfasis que Pedro. Así que Hermanos, en primer lugar creemos que Cristo va a volver porque ya se ha manifestado a testigos presenciales su gloria. Pero bueno, podríamos decir, esto está muy bien para estos tres discípulos, pero nosotros no hemos tenido esta experiencia. Si acaso tenemos que depender de su testimonio. Pedro entiende esto y entonces añade en el versículo 19, también tenemos la palabra profética la más segura. Si no sois capaces de creer sin dudas en mi testimonio acerca de lo que yo vi en el monte, al menos, por favor, creed las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento están llenas de profecías acerca del Mesías, acerca del reino que el Mesías va a establecer. Algunas de esas profecías se cumplieron claramente en la primera venida de Jesús, pero muchas de ellas no. Entonces, tenemos el testimonio profético para los judíos, incuestionablemente el testimonio más seguro. Tenemos el testimonio del Antiguo Testamento para añadir al testimonio subjetivo de Pedro. Tenemos la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, como una linterna. Pero nadie utiliza una linterna en un día soleado a mediodía, porque la luz de la linterna ni se ve. Queda totalmente eclipsada por la mayor luz del sol de mediodía. Y esta es la ilustración que Pedro está poniendo. Nosotros tenemos una linterna para guiarnos hasta el retorno de Jesús. Pero cuando Él llegue, el sol se manifestará de una manera tan gloriosa que no harán falta ni escrituras, ni fe, ni nada. Entonces será todo vista y vista gloriosa. Mientras tanto, hacemos muy bien, dice Pedro, en examinar las Escrituras y utilizarlas como nuestra antorcha. Entendiendo primero esto, y llegamos a otro texto difícil de Pedro. Vamos a leerlo otra vez en Reina Valera. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, tú solito no tienes derecho a interpretar la Biblia. Amén. Menos mal que finalmente nadie ha dicho amén. Bueno, hubo un murmullo, pero si yo no tengo el derecho personal de interpretar la Biblia, ¿cómo podemos interpretar la Biblia? Aquí os propongo tres explicaciones. Primero, la católica. En la actualidad, bueno, esto depende de cómo es tu párroco local, pero en la actualidad mayormente los curas católicos dicen que es perfectamente lícito leer la Biblia, con tal de no interpretarla, aunque cómo lee sin interpretar es un misterio. Pero bueno, para la interpretación, doctores tiene la Iglesia, y todo tiene que pasar por la criba del magisterio de la Santa Madre Iglesia. Si no, vas a patinar, porque la Biblia es un texto muy difícil y solamente los más instruidos son capaces de entenderlo. Por lo tanto, tú solito no debes intentarlo. Si lo haces, a lo mejor acabas creyendo las herejías de los protestantes. Así que mucho cuidado, ¿vale? Bueno, esto es un poco de caricatura, pero los que habéis procedido del catolicismo romano sabéis que hay mucha verdad en esta caricatura. Ante esto, los reformadores del siglo XVI dijeron: no es cuestión de que las escrituras tengan que ser interpretadas por la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Las escrituras tienen que ser interpretadas por las escrituras. Es decir, cualquier texto difícil tiene que ser iluminado por el conjunto del texto bíblico. Ahora, en este segundo sistema interpretativo hay mucha verdad. La Biblia fue inspirada en su totalidad por un solo escritor, el Espíritu Santo, y por lo tanto no contiene contradicciones. Todo encaja. Estoy diciendo cosas muy atrevidas a la luz de lo que se enseña en algunos seminarios, pero esta es mi convicción después de 63 años de estudio bíblico. 63 porque mis padres me dieron mi primera Biblia cuando cumplí 7 años. Y después de 63 me maravillo de cómo encaja todo dentro de la palabra de Dios. Nada fuera de lugar, nada contradiciendo otra parte de las escrituras, pero es cierto, es necesario interpretar ciertos textos dentro del conjunto de las escrituras. La pega con esta segunda línea de interpretación es la facilidad con la que entonces cualquier texto difícil se simplifica mediante otras escrituras en vez de realmente dar su entidad a cada texto de las escrituras. Esto es muy sutil. Si no me entendéis, no os preocupéis. Y entonces pasamos a una tercera línea, que es que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, por lo tanto, la Biblia tiene que ser interpretada por el Espíritu Santo. El problema con esta línea es que todo el mundo piensa que es el Espíritu Santo el que les está guiando en su lectura del texto. Y puedes tener enseñanzas rarísimas que, según los que proclaman esas enseñanzas, derivan de la inspiración del Espíritu Santo guiándoles en la interpretación de la palabra. Así que, ¿en qué quedamos finalmente? Quedamos en que este versículo no está hablando de nada de esto. Lo repito, este versículo no está hablando de nada de esto. Se trata de una mala traducción. no os escandalicéis. Reina Valera no siempre acierta. Esto es un golpe muy duro para algunos. El texto original no dice lo que está en la pantalla. Todo depende del verbo es. El texto original no dice ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, sino ninguna profecía de la escritura procede de interpretación privada. Pedro no está hablando de cómo tú tienes que interpretar las escrituras. Está hablando de cómo los profetas interpretaron la mente de Dios a fin de escribir sus profecías. ¿Lo entendéis bien? Repito, Pedro no está hablando de cómo nosotros cogemos las profecías bíblicas y las interpretamos. Está hablando de cómo los profetas mismos entendieron la mente de Dios y supieron plasmar por escrito la voluntad de Dios revelada en las profecías. Tomamos un libro como Isaías, 66 capítulos largos. ¿Tú crees que un ángel dictó palabra por palabra a Isaías todos estos capítulos? Pues no hay ninguna base para pensar esto. Entonces, ¿cómo pudo Isaías conocer suficientemente bien, exacto, la mente de Dios como para poner escrito 66 capítulos diciendo, así dice el Señor? Los profetas tuvieron que luchar por entender claramente la voz de Dios. Tú también. De hecho, la madurez espiritual, una de las características de la madurez espiritual, es cuando llegas a poder distinguir entre tus propias divagaciones, las voces nefastas del maligno y la voz de Dios. Que levanten la mano todos los presentes que ya saben distinguir fácilmente entre estas tres cosas. Bueno, estás dando la razón a lo que dice Pedro. Que algo muy especial tiene que haber ocurrido en el caso de los autores bíblicos del Antiguo Testamento para que pudiesen poner por escrito con exactitud la palabra de Dios. Ellos no estaban fabricando cosas, no estaban imaginando que a lo mejor el Señor ha dicho esto o aquello. Ellos estaban hablando con seguridad. Tampoco estaban siguiendo fábulas artificiosas. ¿Cuál es el secreto? La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Este es un texto importantísimo en cuanto a la vindicación de la total fiabilidad del Antiguo Testamento. Pedro está reclamando esta idea de que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios y por lo tanto son eternamente válidas para nuestra orientación, para nuestro crecimiento en gracia, todas las cosas necesarias para la vida y la piedad nos han sido dadas. ¿Entendéis la idea de Pedro? La razón por la que debéis prestar atención a las escrituras del Antiguo Testamento es porque los profetas nunca se inventaron cosas. Nunca sus escritos dependen de la creatividad humana, la creatividad religiosa de aquellos hombres, sino que hablaron como portavoces de Dios, porque el Espíritu Santo les estaba guiando en todo lo que dijeron. Podéis decir amén, si queréis. Vale. Entonces, dice Pedro, tenemos un doble fundamento para nuestra plena seguridad en cuanto al retorno de Cristo. En primer lugar, os ofrecemos el testimonio personal de mis compañeros y mío de lo que vimos en el Monte Santo, el Monte de la Transfiguración. Vimos a Jesús glorificado, vimos, palpamos su majestad real, pudimos comprobar personalmente que esto de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, no es solamente una afirmación de fe, sino que es una realidad, y que este Jesús que prometió que iba a volver, un día volverá en aquella misma gloria, una gloria tal que todo ser humano será completamente deslumbrado, aplastado por la inmensidad de esta gloria. Y en segundo lugar, tenemos el testimonio de las profecías del Antiguo Testamento. Y debéis entender, antes que nada, en cuanto a estas profecías, que no proceden de hombres, proceden de Dios mismo. Porque los profetas, cuando escribieron estas profecías, no estaban inventándose nada, no estaban utilizando su propia imaginación, sino que estaban siendo inspirados por el Espíritu de Dios, y hablaban así como portavoces de Dios. Bueno, hermanos, esta es la conclusión de nuestro último estudio. Es un reto. Allí tenemos las escrituras. Depende de nosotros si vamos a hacer de ellas nuestra linterna hasta que venga el sol. Pero ellas y el testimonio apostólico indican que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Vivimos en una generación muy afín a lo que dice Pedro en el capítulo 3. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, nuestros comentarios contemporáneos ni siquiera hacen esta pregunta. Para ellos es tan obvio que Cristo no va a volver nunca, que ni siquiera se burlan de nosotros sobre esto. Pero sí que están andando en sus propias concupiscencias y sí que están opuestos a nuestras creencias y todo esto puede ir socavando nuestra confianza. Cuando yo tuve mi crisis a los 14 años, fue en gran medida porque en el instituto yo tenía unos compañeros militantes en cuanto al humanismo británico. El humanismo británico molaba mucho, era la moda en aquel entonces. Huxley, Russell y otros. Y fardaba mucho poder decir, yo soy ateo, no necesito la muleta de la religión para cojear por esta vida. Yo camino rectamente en base a mis propias ideas. Había mucha burla, mucho desprecio. Y con mis 14 años, sujeto a todos estos comentarios, sobre todo de un compañero judío, pero judío ateo, yo iba perdiendo mi fe. No podía seguir creyendo en la segunda venida. Cómo el Señor me sacó de esto es otra historia. Pero como dije al principio, qué pena que no había entendido bien este pasaje. El doble fundamento. Las escrituras del Antiguo Testamento, el testimonio de testigos oculares. Juntos forman una base muy sólida para nuestra confianza. Nosotros nos vamos de aquí a un mundo escéptico, a un mundo opuesto al Evangelio. El mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Él es quien manipula el pensamiento de nuestros contemporáneos. Y no debe sorprendernos que en medio de estas manipulaciones empecemos a tambalear en cuanto a nuestra confianza. Las escrituras son las que pueden restaurar nuestra confianza. Y necesitamos comer de ellas, beber de ellas, que ellas sean nuestra fortaleza, el sostenimiento de nuestra fe en medio de muchas turbulencias. Así que, hermanos, nos encomendamos mutuamente a la gracia de Dios y a la disciplina de la vida en el desierto. Muchas pruebas, muchas tentaciones, muchos disgustos, muchas aflicciones. El Señor nos acompaña. Abramos los ojos a su presencia. Pero en gran medida, nuestra llegada a la tierra prometida va a depender de nuestra propia responsabilidad, de nuestra propia perseverancia, de nuestro compromiso con el Señor. Y no podemos permitirnos el lujo de ser perezosos, de no conocer adecuadamente su palabra, de jugar a un cristianismo de dominguero. Tenemos que ponernos seriamente a estudiar las cosas de Dios y así caminar en comunión con Él hasta que finalmente lleguemos a la meta. Que el Señor os bendiga y os dé mucha fuerza y mucho ánimo en esta perseverancia. Señor, al ir concluyendo este retiro, nos encomendamos mutuamente a tu gracia. Tú conoces la debilidad de cada uno de los presentes. Sabes que somos propensos a caer, propensos al desánimo, propensos a dejarnos vencer por las artimañas del maligno. Y necesitamos desesperadamente el estímulo de tu espíritu, la comunión de tu presencia, la exhortación y la orientación de tu palabra y la buena comunión de hermanos que vayan a sostenernos cuando estamos a punto de desmayar. Señor, todo esto depende de ti y a ti te miramos y te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo nos dé dominio propio para tomar las decisiones correctas que necesitamos tomar en cuanto a nuestra responsabilidad humana. Tememos que cuando aparezca el Señor Jesucristo en toda su gloria, algunos de los presentes no estemos en condiciones de recibirlo. Y pedimos, Señor, que hagas lo necesario en nuestras vidas para que en aquel día podamos regocijarnos al ver que toda la grey ha llegado a buen término. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.